día me levanta de dormir. Son los vagos de la esquina que me invitan a salir. Dicen que son como cinco, que cuánto voy a aportar para buscar la María y traerla para acá. Ella es una señorita toda vestida de blanco, con sus besos te domina, sientes que te estás quemando. Tampoco es la María, todo el mundo está esperando el barrio que se alborota porque ya, porque ya se está acercando. Sientes que te estás quemando. Tampoco es la María, todo el mundo está esperando el barrio que se alborota porque ya, porque ya se está acercando.